arroyo y abajo, la arroyo y abajo, aquí yo estoy seguro que la arroyo y abajo, la arroyo y abajo, aquí y a mí me da poder y a ti te da poder. La gloria ahí abajo, la gloria.